banqueta de paso. Y a su paso va dejando en nuestra tierra la dureza de la piedra y el complejo más dañino. De sentir que tu destino no depende de tu fuerza, que la fuerza sigue presa por un norte siempre frío. Y de cagarlo, la frescura que suspira me hace daño mientras limpia. Y se la lleva enterrado mucho más de lo que han dado, mientras nadie se le impida. Cuando cambió de lisa, cambiando la mirada, el poniente me descubre y ofrece tantas luces como sombras que lo apagan. Pero es que llega un barco con la brisa caribeña que descarga en el verano tanto alivio que se anhela. Brisa que pasando el año se convierte en la tormenta y el invierno suplicando que se vaya hasta otra tierra. Otra vez desde ultramar, el poniente va dejando cargado en su barco cantes de ida y vuelta, tristeza contra alegría, que es la misma que nunca se va. Va dejando la frescura que hace su locura frente a la caleta. El poniente no te olvida. Me llenando a tu inmensa playa, al sur donde las olas van besando a todo caí que se hace muralla, y el viento va arrastrando con sus barcos africanos la historia pasada. La locura y la elegancia que es fenicia y es romana porque el viento la giró. Y así ha visto la bella cundida desde su pueblo vista como el viento descarga. La belleza que en ti se respira siendo ya que vivía que en su torre contemplaba. Rojo, loco el levante. Sur en Cádiz vuelve a renacer.